Buen día, chicos. Bienvenidos a su tercera semana de curso. En esta semana vamos a ver la gastronomía en León, Guanajuato. Y bueno, les voy a mostrar algunos antojitos o platillos típicos de aquí de León. Lo primero que te recomiendo probar en León son las deliciosas cebadinas que se encuentran originalmente a un costado de la presidencia municipal. ¿No sabes de qué está hecha? Bueno, pues está hecha de jamaica, tamarindo y cebada. Y después se le agrega una cucharadita de bicarbonato y a beber. Se recomienda tomar después de comer, puesto que es un digestivo. Otra de las cosas que te recomiendo probar en nuestra bonita ciudad son las deliciosas guacamayas. Te recomiendo las de Don Chuy, se encuentran en el Parque Hidalgo. ¿Qué llevan las guacamayas? Bueno, pues es un bolillo, aguacate, duro de botana y una salsa de jitomate muy picosa. Después te recomiendo las pizzas Lupillos. Son originarias de León, Guanajuato. Otro de los lugares riquísimos es una deliciosa bomba o caldo de oso, ubicada a un costado del expiatorio. El menudo también es muy característico de León, en específico La Costumbre, ubicado en el bulevar Mariano Escobedo. Otro de los antojitos y botanita que se caracterizan en León son los dorielotes, maruelotes. Te lo recomiendo en esta bonita ciudad. Y bueno, chicos, chequen por favor su tarea anexada en este documento.